Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, bienvenidos a radiocartón.com. En el barrio chino les saluda Guillermo Rodríguez García. Hoy 20 o 21, ya se me perdió el día, 24 de agosto, ya no sabemos en qué día estamos, aquí en el programa Flores y Colores de México, desde el barrio chino en radiocartón.com. Le mandamos un saludo a la maestra Meche, le mandamos un saludo al profe, a Balmer que nos está escuchando en Colombia, nuestros amigos de Panamá que están allá, a José de Zapotlanejo que anda en Estados Unidos paseándose, trabajando y demás, a Diana, a Luis de Lombricompós, a Miguel de Xerofilia que están aquí con nosotros en el local de Flores y Colores de México, a Plágora que está aquí en el, también en la tienda de Flores y Colores de México. Y les recuerdo que del 19 de septiembre en adelante, del 20 de septiembre en adelante, va a ser 4 días Roberto Garay Segura nuevamente con nosotros en Guadalajara, trayendo todas sus plantas africanas, plantas de colección y todo lo más hermoso de plantas que puedas cultivar de suculentas en casa, raras, hermosas, fascinantes y demás. Los esperamos aquí en la calle Prisciliano Sánchez 609, nos acabamos de cambiar una puertita nada más, estábamos en Prisciliano Sánchez 611, nomás le brincamos la pared y ya estamos aquí. Estamos compartiendo el espacio junto con la radio de radiocartón.com. Aquí sigue Flores y Colores de México en vivo, su local, el local que es experto en orquídeas, cactus y sustratos y todo lo necesario para el cultivo de plantas en nuestra ciudad. Recuerden que tenemos envíos a toda la República. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de algunas generalidades de diferentes plantas. Los dejamos un momento con una canción. Hoy vamos a estar con un invitado especial. Pareciera que anda uno adolorido, con un mezcalito encima, pero no. Hoy tenemos a Cuco Sánchez, pero no, nada de tomar ni melancólicos, nada. Simplemente le toca el programa completo a Cuco Sánchez, que nos va a estar acompañando con música ranchera aquí en Flores y Colores de México. Y recuerden, cualquier comentario lo pueden mandar a la página, al Facebook de Flores y Colores de México o al WhatsApp 33 12 25 47 45. Hoy vamos a hablar un poquito, ya que estamos en agosto y hay un dicho que dicen, hicieron su agosto. Vamos a hablar un poquito de lo que estamos cultivando aquí en Guadalajara o alrededor de Guadalajara, lo que es de temporada y que es la base de la alimentación de Mesoamérica, sobre todo de México, que es el maíz, la calabaza, el frijol y algunas otras cosas silvestres como las verdolagas, los quelites, los hongos y cosas comestibles de esta temporada que tenemos en campo y que tenemos al alcance de nuestra mano en los mercados, en los tianguis y demás. Recuerden, hay que apoyar el comercio local, hay que apoyar a nuestros agricultores, hay que apoyarnos entre nosotros. Dejemos las grandes cadenas de supermercados, que a fin de cuentas ni les interesa si vamos o no vamos. Apoyemos a nuestra gente realmente y volteemos a un lado del camino donde vamos pasando y descubrimos maravillas. Esas maravillas que Dios nos da todos los días y que a veces no las apreciamos porque no volteamos a ver a un lado donde vamos caminando. Y recuerden sonreír siempre, porque sonriendo también se pueden mentar madres. Un saludo, Guillermo Rodríguez, su servidor. Hoy 24 de agosto del 2020, desde radiocartón.com en Flores y Colores de México. Y los dejamos con Cuco Sánchez y regresamos en un momento. Thank you. de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara. Un saludo a Sergio Fong, que por él es posible esta radiodifusora, que esperemos jamás se acabe. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del maíz hoy. Ah, un saludo a Lupita que nos está escuchando también. Ahí trabajando y escuchando, amante de las orquídeas. Gran músico de mariachi, Lupita, muchas gracias por estarnos escuchando. Pues bueno, el maíz, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar de dónde viene, quién lo cultiva, por qué, dónde? Actualmente hay una controversia grandísima sobre los transgénicos, pero el maíz es una gramínea, un cereal que es nada más, se puede decir de temporada, bueno, se puede hacer de riego, fuera de temporada, pero su temporada fuerte y el mejor maíz y los mejores elotes se dan en esta época de lluvias. Y ahorita en agosto, ya finales, ya empieza a jilotear la milpa. El maíz es la base de nuestra alimentación aquí en México. ¿Quién nos ha comido una muy buena tortilla hecha a mano? Bueno, mi mamá nos torteaba diario torteaba para que comiéramos. Y luego después doña Agustina, que en paz descanse, una viejita de ahí de Juanacaxtle, duró muchos años llevándonos tortillas recién hechas a la casa. Bueno, es algo, un recuerdo de rancho, ya saben, que uno que anduvo por aquellos lugares de infancia hermoso, que siempre uno vuelve a su lugar querido, nunca se va a olvidar. Una buena tortilla, una buena gordita, un buen atole de manzá blanco. ¿Qué más podemos hacer con maíz? Quesadillas, con las tortillas, por supuesto. Se pueden hacer tamales, se puede hacer infinidad de cosas con el maíz. El maíz es cultivado desde la época prehispánica. No tengo exactamente... ¿cuántas especies de maíz tenemos en México? Pero son muchísimas. Tenemos el maíz blanco, amarillo, morado, azul, el verdoso. Tenemos el maíz pozolero, tenemos el maíz palomero, que mucha gente no sabe que las palomitas tan famosas del cine es un maíz mexicano excelente. Yo creo que por ahí a alguien se le cayó una mazorca algún día o se le quemó algún barbecho o algún mono de rastrojo y por eso se dio cuenta que se volvían palomitas, ¿no? Eso es también 100% mexicano. Según escritos, el maíz en México tiene más de 10.000 años ya usándose como cultivo formal o domesticado, que fue cuando empezaron a seleccionar semillas nuestros antepasados y empezaron a hacer sus cultivos al ver que en tiempo de lluvias, cuando empezaban las aguas, empezaban a germinar las milpas y empezaron a seleccionar los mejores granos. Se supone que más de 10.000 años tiene en México la producción de maíz. Y actualmente es el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que es el cereal que más se produce. Y es que no nomás lo utilizamos los humanos o no nomás es la base de la alimentación de los mexicanos, sino que también se ha utilizado muchísimo para la engorda de ganado. Es algo que les favorece muchísimo, muchísimo a los animalitos que después nos dan buenos vistecitos. Digo, a uno que le gusta la carne, no tengo nada contra los veganos o vegetarianos, pero se pierden de muchas cosas deliciosas. Pero aquí en Flores y Colores de México también vamos a hablar de lo que pueden comer los veganos y los vegetarianos. Y sobre todo libre de explotación infantil como son las verdolagas. Pero bonito, hoy hablamos un momento más de eso. El maíz supera la producción al trigo también, que es sumamente fuerte en todo el mundo. Y pues bueno, ¿qué más podemos hacer con maíz? Está el pozol, está el de este pinole delicioso, que es maíz tostado luego molido y se adereza un poco con canela, que la canela es de la India, pero bueno, ya después con la ruta de las especias llegó a México y antes era con piloncillo, ahora es con azúcar. El pinole, ¿quién no se sabe aquella frase que dice: no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo? Los que lo hayan probado o tratado de hacer se van a dar cuenta por qué. Pero el chiste es chiflar a fin de cuentas. Bueno, en el maíz lo tenemos, ¿cómo se puede decir? Representado desde épocas prehispánicas o precolombinas en los códices que quedan, en los pocos códices y en muchas piedras labradas, inclusive tenemos un dios del maíz en México. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Y pues bueno, vamos a seguir con una pequeña canción más de Cuco Sánchez. Para los que no, bueno, escucharon el programa pasado y el antepasado, una disculpa, estuve muy malito. El lunes pasado ya estaba a punto de hacer el programa, pero me rajé porque tuve un absceso fuertísimo, una muela. Y ya no podía ni hablar, entonces chistoso en mí, me quedé callado, que es muy raro que me quede callado por la gente que me conoce de cerca. Entonces la muela me aplacó y ya no pudimos hacer el programa, pero aquí seguimos. No nos vamos a rajar, seguimos dándole lata a la vida. Y por ahí, si alguien me dice, tengo un pequeño premio para gente de Guadalajara que pueda venir a recogerlo. Tengo una maceta, una planta preciosa, un cactus, para que me diga en dónde se cultiva y cómo se le llama a la mazorca de maíz o el elote más grande del mundo, que por supuesto se da en México. Seguimos con Cuco Sánchez y ¿cuál canción es? Échame a mí la culpa. ¿Qué tal? Lástima que no podemos tomar mezcal, pero bueno, ya que se nos quita el medicamento de encima, lo tomaremos por dos. Regresamos en un momento a Flores y Colores de México. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Ah, que nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise yo. Diles que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Regresamos a Flores y Colores de México. Y vamos a hablar de una variedad que es muy poco conocida, que es el maíz verde. Mundialmente se le conoce como Oaxacan Green, pero bueno, maíz verde de Oaxaca. Esta especie de maíz verde es muy apreciada en algunas zonas de Oaxaca. Y tiene un sabor un poco a nuez. Y tiene una textura como más aceitosa, más mantecosa. Esto es por la cantidad en la fécula que tiene. Que mucha gente no sabe, o bueno, yo apenas hace poco supe que se hacen aceites comestibles como para la cocina. Por ahí me voy a aventar un anuncio. Mazola hace aceite de fécula de maíz que es excelente. Y con este maíz verde sobre todo se utiliza para hacer el nixtamal. Bueno, después del nixtamal para hacer tortillas, tamales, panes, jarabes inclusive. Bastante, bastante ricos. Y tiene un alto contenido en almidón, pero muy bajo contenido en azúcares. Es una delicia. Si van a Oaxaca, no dejen de probar las tortillas o sobre todo los panes. A mí me encantan los panes de maíz verde. Tiene un sabor diferente al maíz dulce que conocemos, que son los elotes que comemos en temporada, que es lo más comercial. Ese elote que comemos por lo regular es maíz dulce o maíz blanco. Es algo delicioso. Y si tienen oportunidad, busquen ahí en Google imágenes de las variedades de maíz y van a ver una cantidad impresionante de colores. Por eso es que es Flores y Colores de México. Aquí el maíz, su flor no es apreciada tanto como flor, sino que es la espiga, que es una espiga floral. Es precioso cuando está espigando la milpa, que sabes que ahí vienen los elotes. Pero ahí está, los colores de México están plasmados en nuestros maíces o en nuestro maíz. El maíz dulce se le llama así porque tiene una gran cantidad de azúcares. Por supuesto, todo Las especies de maíz tienen una gran cantidad de proteínas, de vitamina C, hierro, magnesio y potasio. De grasas es muy, muy poco lo que tiene de grasas. Y lo más alto que tiene es el potasio y los carbohidratos en el maíz dulce. Este maíz, por lo regular, es de temporada. Y aquí, hablando de la región, lo que yo sé que es de los mejores cultivares es en Yurécuaro, Michoacán. Tiene una tierra excepcional para cultivar maíz y elotes, y es casi de donde nos llega la mayoría de los elotes que consumimos en Guadalajara. Nos viene de la zona de Yurécuaro, Michoacán, La Barca y toda esa zona cerca de la laguna y ya colindancia entre Michoacán y Guanajuato. Son tierras sumamente fértiles, con una cantidad por hectárea superior al resto de otras partes de México, aunque competía la Villa Maicera Zapopan, así se le conocía antes, ahorita ya es la Villa de los Edificios. Se han acabado ya los cultivos de maíz aquí en Zapopan, pero en México se le conocía como la Villa Maicera por la cantidad de maíz que se producía. Y pues bueno, recuerden que estamos regalando un cactus sorpresa a quien diga de dónde proviene el elote o la mazorca de maíz más grande de México. Manden su comentario aquí a Flores y Colores de México, al Facebook, o manden su comentario al WhatsApp y les vamos a regalar este cactus a quien conteste esta pregunta. Recuerden que el miércoles tenemos rifa de orquídeas aquí en Flores y Colores de México. Se hace la rifa en vivo por la página de Flores y Colores de México para que estén pendientes de las rifas. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más del maíz. Bueno, ¿qué más podemos hablar del maíz? Otra cosa súper importante se me iba. De la planta del maíz se puede aprovechar todo. La milpa, quitando la mazorca o el elote, se aprovecha como rastrojo o como comida para las vacas, las chivas, los caballos, las mulas, los bueyes, los machos. Todos esos animales de pastoreo o de carga se utiliza ya seco o verde, se puede utilizar como alimento. Luego, las hojas de la milpa se utilizan sobre todo en la zona de Michoacán para hacer las famosas corundas. Con eso se envuelven esos tamales llamados corundas. Y las hojas que envuelven al maíz o al elote se utilizan para envolver los tamales de la región, sobre todo. Y también se utilizaban desde tiempos muy antiguos para hacer los cigarros, que ahora ya es un lujo fumarse un cigarro de hoja de elote, porque no cualquiera sabe hacer un cigarro de hoja de elote. Tiene su chiste escoger las hojas, secarlas de cierta forma que sean flexibles para hacer un cigarro de hoja de elote. Aparte, se utilizan mucho las hojas secas ya para hacer artesanías, sobre todo monitos. Yo he visto sobre todo flores y muñecas con trajes típicos. Eso se utiliza muchísimo. El té de los pelitos del elote se utiliza mucho para el riñón, para limpiar los riñones. En té, aparte, es delicioso. El maíz, pues para comerlo, consumirlo, por supuesto, ya sea cocido, en esquite, en torta, en pan, en harina, mil cosas se puede producir con el elote de alimento diferente. Pero el olote, mucha gente, ¿qué es lo que queda? Mucha gente no, a lo mejor no se lo imagina. Antes se hacían ruedas amarradas con cinchos o lazos o alambres que nos servían para desgranar las mazorcas. Pero también es un combustible excepcional para los fogones, para prender la lumbre para la carne asada o simplemente para hacer una alumbrada y calentarse. También se utilizaba los olotes para junto con la raja. La raja es las heces de las vacas, la caca seca, para hacer la lumbre, para calentar el fierro con lo que se marcaban los animales. Eso me tocó en el rancho varias veces. Hace muy buena brasa. Es un combustible muy, muy bueno, muy noble. No echa casi humo. Y el rizoma o la parte radicular de la milpa se utiliza también como combustible. Es algo muy, muy bueno como combustible. Y hay una pequeña parte que se nos está yendo, que lo dejé hasta el final, que es el centro de la caña. El centro de la caña del maíz es lo que se extrae para producir, junto con el pegamento o engrudo, que de ahí viene engrudo, de las orquídeas y algunas otras especies de plantas mexicanas, para hacer las famosas imágenes de pasta de caña. Ya ven cómo las orquídeas entran en todo el ámbito mexicano. Así es que es algo excepcional. Y luego, ¿qué se puede decir en nuestros cultivos, en el rancho, en aquellos surcos de tierra negra deliciosa, que sembrabas maíz, una calabaza, dos frijoles o tres, y luego otros dos, tres de maíz, otra vez frijol, y al tercero otra vez era frijol y calabaza? Entonces, ¿qué es lo que te da el maíz? Te da el soporte para las plantas de frijol y te da la sombra suficiente para el cultivo de calabaza y chilacayota. ¿Quién no ha comido un delicioso dulce de calabaza o de chilacayota? Bueno, en lo particular yo tengo una afición especial por los panes, de Tinguindín, Michoacán, rellenos de dulce de chilacayota. Es una delicia. Esas cosas que jamás vas a encontrar en un supermercado, jamás vas a encontrar una cadena transnacional esas de cafés, disque nice, que nomás te venden el nombre. Jamás vas a encontrar una delicia como un dulce de calabaza hecho en horno o como un tatemado de chilacayota. Bueno, seguimos aquí con... ¡Ah, Meche! Meche, Meche, un saludo, maestra Meche. Al profe también les mando un saludo. Y estamos aquí en Flores y Colores de México. Ya me extendí un poquito. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esos cultivos. Y otra cosa, después de la cosecha del maíz viene el tomate milpero. El mejor tomate para hacer la mejor salsa o el mejor chile. Regresamos en un momento a Flores y Colores de México y seguimos con Cuco Sánchez con la canción de No soy monedita de oro, aunque el maíz aquí sí es oro puro. Regresamos. Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, ¿a dónde vas que no te halles? En tu casa no me quieres, porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo mercarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieren ni modo. Cielo tengo por techo, no más el sol por cobija. Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida. Ve, corre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija. Ay, corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras por esa potranca fina que amansarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ay, nos quedarán cuando pueda. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara. Un saludo especial a Juan Carlos González Morales, que nos está escuchando. Y un saludo también para, a ver, se me fue esta tecnología que no quiere. Daniel Topete, Lenis González, Elsa Angélica González, Norma Arce, Elizabeth Sánchez Santiago, Mercedes Robles Aldaña, de Kek, Jair Plasencia, la maestra Meche, por supuesto, Negro Monster, la maestra Meche, fan número uno del programa, desde el primer día está atenta, un saludo otra vez. Y, por cierto, hace unos panes de elote deliciosos, puro elote, no lleva harinas, no lleva nada, mantequilla, y la otra vez me hizo unos panes que traje con natas de allá del rancho, deliciosas. Muchas gracias, maestra. Luego, María Elena Cruz, Negro Monster Cedencia, Claudia Danae, Lorena Macía Rubalcaba, Marta Cortés, Vero Amani Muñoz, Miguel Villa y Gabriela Torres Vivi. Un saludo para todos ellos. Y un saludo también para Lenis González, Norma Arce, Claudia, allá está bien, Claudia, ya dije, Miguel Villa y Gabriela Torres Vivi, sí. Perfecto, ya se me andaban pasando. Un saludo a todos ellos. Recuerden que estamos aquí en vivo todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por radiocartón.com, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. El dios del maíz se llama Cinteotl. Era tan importante el maíz, y sigue siendo tan importante en México, que a mí me cae muy mala gente que dice, ay, para tortillas en mi casa. Ya quisiéramos tener tortillas hechas de maíz todos los días, y no lo que compramos a veces en los molinos o en las tiendas. Ya saben, yo soy bien peleonero, bien renegón con esas cosas, pero hay que aprovechar, hay que volver a nuestras raíces. No nos cuesta nada más que quizás aprender un poquito a hacer la receta de cómo hacer el nixtamal y elaborar nuestras propias tortillas. Es algo delicioso. Aparte de hacer el nixtamal, el nijayote, que es lo que queda, el caldo ese del nixtamal, yo recuerdo que se utilizaba para remedio en el rancho. Y tiene que tener más connotaciones todavía lo que es el maíz. O sea, todo se aprovecha, no se desperdicia nada. Y lo que decíamos, por ejemplo, los olotes es un combustible muy bueno. Me acuerdo también en la casa de doña Elena, que en paz descanse, y don José Orozco, allá en San Antonio Juanacaxtle. Un saludo a todos los que estén en San Antonio Juanacaxtle y Juanacatlán, mi tierra querida, escuchándonos, que atizaba el fogón con olotes. Y el olote, que es el soporte de la maíz, del maíz, que es la fruta de la milpa, o sea, servía, estoy hablando fresa, discúlpenme, se me pasa a veces con la gente que me junto, acá con el controlador de la radio, eso servía para atizar la lumbre para que salieran mejor las tortillas, porque es una lumbre mansa la que se provoca con los olotes. ¿Alguna receta más por ahí que se sepan de elote? Por supuesto, está el pozolillo, que es con maíz tierno o elote. ¿Y qué otra cosa maravillosa o mejor que el pozole? El pozole mexicano hecho de grano. ¿Quién no se ha comido un buen pozole, ya sea en su casa, con algún vecino, en la fonda de la esquina, en la fonda del barrio, en alguna kermés? Bueno, en mi época eran kermés. Se hacían en el pueblo y se ofertaba el pozole. O yo recuerdo, sobre todo en la primaria, una fiesta de Navidad, pozole. ¿Y cómo le hacíamos? Nada de desechable, nada de tonterías de esas. No, cada quien llevaba su plato pozolero, porque aparte tenemos nuestros platos especiales en México para el pozole. Llevabas tu plato pozolero, llevabas tu buena cuchara y tu vaso. Eso sí, nos daban vasos de plástico porque tiro por viaje quebrábamos los de vidrio. Entonces, nos daban de comer pozole. Y ya regresabas con tu plato, tu vaso y tu cuchara limpia a tu casa. Y no había necesidad de tirar basura. ¿Qué otra comida tenemos excepcional con el maíz? A ver, recuérdeme, señor de los controles. Se me fue todas las anotaciones que tenía. Bueno, también sirve como un juguete excepcional de mi infancia. Los tiramaíz que les decíamos. Que era romper una botella de plástico. Me acuerdo sobre todo que eran de cloro, de pinol o algo así. Le ponías un globo o una voladora, en mi rancho le decían voladoras. A los globos lo amarrabas con una liga y con maíz o con frijoles eran guerritas. Y pega fuertísimo, fuertísimo los tiramaíz. Hasta para eso sirven, para la guerra, los granos de elote. Y pues bueno, estamos hablando de lo que enmarca todo el cultivo del maíz en México. Sigue el frijol. El frijol es otra de nuestros cereales. A ver, déjenle contesto aquí a Félix de Plágora, que estamos en vivo en el programa. Que no se acuerdan de que estamos en vivo. Buenas tardes, Félix. En programa de radio estás en vivo. ¿Quieres seguir platicando? Ok, ya salió tu saludo al aire. Nos vemos al ratito, bye bye. Es un pequeño comercial de Plágora Macetas. Para todos los que gusten, Macetas de Plágora están presentes aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Y los postres de Anfibios también están presentes. Pues bueno, todo lo que enmarca el cultivo del maíz, el frijol. ¿Cuántas clases de frijol no comemos? Aquí en Guadalajara son muy común el frijol flor de mayo, flor de junio y el peruano. Son los que yo recuerdo así de nombre. A mí los peruanos por lo regular no me gusta ese tipo de frijol porque es muy blanco. Pero el flor de junio, el flor de mayo, sí. Y algo que me fascina, que se utiliza sobre todo en el centro, sur y sureste de México, es el frijol negro. Es una delicia el frijol negro. Y crece a los alrededores una hierba que se le considera medicinal y está dentro de la arbolaria mexicana, el epazote. El epazote es un aditamento delicioso para el frijol negro y es un aditamento delicioso para los esquites. En Guadalajara no estamos tan acostumbrados a comer epazote en la comida, pero les doy una pequeña receta. Compran elotes sazones, no tan tiernitos, sino ya sazones, y de preferencia de grano grueso o elote que fuera pozolero, que le llaman. Se guisan, se rebana el elote, se guisa con mantequilla, le pones unos chiles de árbol y unas ramas de epazote y una pizca de sal de Colima y es la delicia por excelencia. No tienes que andar comprando cochinadas en la tienda de cualquier marca fea llena de químicos y demás. Te puedes hacer tu propio postre o juzguera. Imagínense, puro mexicano, elote, epazote, chile y con la mejor sal del mundo, que es la de Colima. ¡Qué delicia! Y la mantequilla, por supuesto, digo, nos trajeron las vacas de Europa y todo demás, pero pues ya es mexicana. Puedes hacer tu mantequilla en casa con leche bronca. Entonces, si no, puedes hacerla con un poco de aceite, por supuesto, hecho de fécula de maíz, y vas a tener una delicia en casa. Ahora, hablamos de toda esta parafernalia de los cultivos de elote, la calabaza y la chilacayota. ¿Qué nos da la calabaza? El fruto por excelencia, para empezar. Puede ser cocinada salada o dulce, tierna o madura. Es por excelencia el postre de México. Hay un dicho de mi rancho que dice, hasta te gusta la calabaza con leche. ¿Quién ha probado calabaza con leche? Se le llama taninole, es una delicia. Y si lo endulzas con un poco de miel o un poco de piloncillo o azúcar moscabada, es una delicia. Entonces ya llevamos tres plantas, el maíz, el frijol y la calabaza. ¿Pero qué nos da la calabaza aparte? Aparte nos da su flor, que por excelencia es un guisado, es de lo más gourmet que podamos tener ahora que la gente entiende estas comidas por gourmet. Antes simplemente era la comida del diario y era una delicia. Ahora la gente se quiere sentir muy pipiris nice y le dice, es que estoy comiendo gourmet, y realmente yo lo comía cada temporada y íbamos, decía mi mamá, vayan por unas flores de calabaza, ibas, cortabas, ¿cuántas ocupas, tanto? No, pues que 30, 40 flores para guisarlo y ya, lo comíamos directo del campo, directo de la planta. Pero hay una cosa deliciosa que se combina con la flor de calabaza, y eso es otro punto aparte, que son los hongos que se producen en el maíz, que se le llama huitlacoche. Esto antes era algo malo para mucha gente en sus cultivos, pero a la vez también era aprovechado como un alimento diferente. Y es un maíz, pues sí, medio enfermo, medio chipotudo, oscuro todo, pero combinado con la flor de calabaza. Y ahí viene otro mexicano más, el chile poblano. Se hace una exquisitez, ya sea en rajas, guisados, en mousse, en tarta, inclusive se me fue la palabra de la receta, pero bueno, se combina delicioso. Entonces se dan cuenta, el maíz viene entrando en muchísimas partes de nuestra vida. ¿Qué más podemos hablar del maíz? Ahora sigue la chilacayota. La chilacayota es una variación o una especie prima hermana de la calabaza. Pero me regreso a la calabaza. Hay otra cosa deliciosa. La semilla de calabaza. ¿Quién no ha comido semillas de calabaza tostadas como botana? Asaditas en el comal. Recuerdo a Don Cuco ahí en el centro de Juanacatlán, salía en las tardes con su comalito. Antes era de barro, después fue una tapa de tambo de esos de 200 litros, con su fogón tostando semillas de calabaza. ¡Qué delicia la semilla de calabaza como botana! Aparte, te alimenta. Y qué de la pepita de calabaza, que es ya cuando la pelas, que es verde. Es una delicia para el pipián. Otra receta del pipián, aparte del pipián. El maíz tostado. Y semilla de calabaza. ¿Y semilla de calabaza? ¿Con qué más? Es que acaba de llegar el buen Irat, que sigue después de nosotros, ya saben, a sangre viva de 7 a 8. A ver, nos está dando una receta, Irat. Pepita de calabaza, maíz tostado. Pepita de calabaza, maíz tostado. Hay quien agrega chile de árbol para hacer lo del adobo. Y yo he conocido muy pocas personas que agregan el jitomate, pero el jitomate tatemado, para que tenga ya un sabor más fuerte. Eso es para el pipián. Ajá, para el pipián. Ahí tienen las recetas, no se cobran. Cortesía de A Sangre Viva. Muy bien, ahí está otra receta más. Todo se usa, todo. Ahora con las nuevas ideas de que ay, el reciclaje y el aprovechamiento. No, en mi época, y yo creo que muchísimo más atrás, no se desperdiciaba nada. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Tienes voz de pito de calabaza? De la calabaza, realmente. Y no de la calabaza, de las hojas de la calabaza. Son huecas y hay un corte que le haces diagonal y le soplas. Y es un silbido, un sonido sumamente agudo. De ahí viene, tienes voz de pito de calabaza. No es albur, pero pues dice Irat que más o menos cada quien puede agarrar lo que quiera. Entonces, pues bueno, ahí viene. La calabaza se utiliza todo. Después viene la chilacayota. La chilacayota también es sumamente deliciosa, sus semillas, pero es más conocida por su carne, se puede decir, todo lo que contiene por dentro la chilacayota. Es un dulce excepcional al paladar. Son dulces que con la combinación de un poquito de agua y de piloncillo puedes tener la mejor gusguera del mundo. Esto, todo esto se cultiva junto con el maíz. Se aprovecha todos los espacios. También ya después con el tiempo, los pepinos, el jitomate y el tomate. Todo esto lo puedes combinar junto con el cultivo del maíz, porque el maíz la hace como protector de las demás plantas rastreras y la hace como soporte al frijol, sobre todo. Entonces, el maíz sirve de todo. ¿Y qué hay más alrededor del maíz? Las verdolagas. A ver, Irat, adelante, adelante. Gracias, profesor. Yo quería preguntar algo, porque es algo que no sé si era un mito, pero, bueno, primero que nada, hola, buenas tardes a todos. Irat, A Sangre Viva, por primera vez habla en los micrófonos de hola, Flores y Colores de México. Que estén bien. Mi duda es porque, como veo buen neófito de la agricultura y las plantas y todos esos temas que realmente son importantes y no como la literatura, tenía la concepción de que el maíz es una de las cosas que más devastan los nutrientes del suelo y que por eso después de 2 o 3 temporadas de siembra de maíz, después se tiene que volver a cultivar otro tipo de cosas para tratar de volver a darle esos nutrientes a la tierra, ¿no? Tengo entendido. Así es, Irat. Se le llama dejar descansar la tierra. En mi rancho se le llama así y es porque el maíz absorbe cierta cantidad de nutrientes y otros no los aprecia. Entonces, se cambia el cultivo 2-3 años y en ese tiempo se regeneran los nutrientes que necesita el maíz y se aprovechan para otros cultivos. Exactamente. Sí, incluso esa parte también de quemar las cosas, ¿no? De que le llaman quema y rosa o algo así. Bueno, no sé, a lo mejor es un albur o así me creo que nos acabas de alburear en vivo. Sí, probablemente. Pero ya saben que en este programa podemos hablar de lo que sea. Bueno, no tanto. De que primero me volvieron a mí y luego yo lo sigo repitiendo por la vida como si nada, ¿no? Pero esto de que se queman las cosas y que con eso de las cenizas también se abona como el suelo, sí. ¿Es verdad? Después de la milpa, después del rastrojo, bueno, se corta la milpa. Cuando vas a aprovechar para maíz, no para elotes, se corta la milpa, se hacen monos. Primero se deja tirada y luego se hacen monos, que son... se apila la milpa parada, que ya cortada se le llama rastrojo. Es como una pieza de barro completa, es un jarro, pero si se quebra es un tepalcate. Acá, okay. Después de cortada la milpa, cambia de ser milpa a ser rastrojo, o así lo conocemos, que es la milpa seca. Los monos son estas pilas que a veces vemos por carretera, que están así, que están paradas, que parecen un tipi. Sí, y después de ahí se pizca el maíz y se utiliza para alimento, todo lo que se muele. Y lo que queda de maleza, no sin antes haber sacado el maíz milpero, que muchas, en muchas regiones de México se da solo. Como es de temporada, cae la semilla, se duerme, cuando empiezan las lluvias, empieza a crecer. Y el maíz milpero, por eso se le llama así, porque casi siempre se da nomás en las zonas maiceras. Y es de forma natural. Ok. Perdón. Y después de cultivar el maíz milpero, no cultivar, sino cosechar, porque aquí no hace falta echarle nada, más que ir a recolectar el fruto, que es el tomate más pequeño. Después de todo eso, entonces se quema la maleza que quedó. Y eso es para... sirve de dos cosas. ¿Para limpiar? Limpiar el barbecho y la ceniza tiene un proceso de minerales que regresan a la tierra y sirven para el siguiente año de cultivo. Que fíjate, bueno, no es maíz ni nada. Allá donde vivo yo, en el sur de la ciudad, que está el Cerro de Santa María, en algunas ocasiones hemos tenido así como visitantes de otros países, así en la casa, especialmente de Alemania. Entonces está el cerro ahí a 50 metros, o sea, a cuadra y media está el cerro, pues, ¿no? Y a veces en verano, pues, que ya está todo seco, lo prenden, ¿no? Pero eso es para que en temporada de lluvias lo ves desde kilómetros y se ve una montaña así verde, pues, ¿no? O sea, se ve muy bien, pero es eso, se quema, ¿no? Y la historia está en que estas personas que se han llegado a hospedar ahí en la casa, que luego escuchan en la tarde que algo sí truena, así como que está chirriando, y preguntan, oye, ¿qué suena, no? Y dice, ah, es que se está quemando ahí, ¿no? Y ya se quedan como de, pero ¿por qué no hablan a los bomberos? Es como de, no, pues así, es que se tiene que quemar. Y se quedan como de, ¿qué rayos está pasando, no? Pero es eso, es como de, también, o sea, a mí se me hacía muy natural que se quemara precisamente porque había un proceso. No sabía específicamente así como lo dices tú, Memo, pero luego lo veo en esa impresión en otra persona que tampoco tiene la menor idea y que dice, pero es que se está quemando, así, ¿no? Hay que hablar a los bomberos. Es que no se sale de control porque el cerro ya está cortado y tiene su forma y todo, ¿no? Sí, y también tiene una analogía de la alcoholemia, que dices, okay. Decían en mi rancho, ya se prendió el cerro. Cuando se prende el cerro en seco, se va, ¿no? Que desgraciadamente nuestro bosque de la primavera, y no nomás nuestro bosque, todo México, sí, siempre cada año es atacado por incendios por la mayoría de personas conscientes. Sí, y estúpidamente lo queman para querer vender los terrenos. Sí, exacto. Pero en mi rancho decían, ya se prendió el cerro, es porque la borrachera se va a poner buena. Ok. Entonces, pues bueno. Y hoy que no tenemos mezcal porque no podemos tomar, pero bueno. Hoy no se va a prender el cerro. Aquí estamos. Nos escribe la maestra Meche, que está en Instagram como Radio Anfibios. Para que la busquen en Instagram, Radio Anfibios. Aparte, ellos tienen programa de radio aquí en radiocartón.com mañana a las 7 de la tarde. Y tienen sus clases virtuales en Facebook todos los días a las 7 de la tarde. Y aparte, hacen unas galletas exquisitas y unos panes exquisitos. Por cierto, en el cumpleaños de Isbalanqué nos hicieron el pastel de roles de canela. Pues bueno, hablando todo esto de las quemadas y demás, una anécdota rápida. Ah, porque ahora está de moda de que no puedes ya reprender a un niño, ni lo puedes castigar, nada, porque es violencia. No, en mi rancho eran unos chingadazos porque yo era tan bueno para quemar cosas y los monos de rastrojo los prendía. Imagínense cómo prendía aquello, que era, estaba todo seco y luego con el maíz tronaba precioso. Ah, pero después le tocaba a mis papás pagar el rastrojo y el maíz. Me ponen unas chingas, pero yo creo que si no hubiera sido por eso, hubiera sido delincuente y no cultivador de orquídeas. Que casi es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, y regresamos un poquito a la chilacayota, que la tenemos ya olvidada. En el sur se guisa este fruto, las puntas de la chilacayota, de la chilacayota la cocen salada, la utilizan, y los brotes de calabaza lo utilizan también como guiso. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, las verdolagas, tenemos por ahí una canción que se llama La Verdolaga, una canción mexicana, preciosa. Las verdolagas también es una cosa deliciosa cuando las guisas, tiernitas, ahorita que están en campo, que crecen solitas, Diosito nos las regala, no hace falta cultivarlas. se crecen muy, muy cerca o en la base a veces de las milpas. Y los quelites, mucha gente no sabe que los quelites es un tipo de amaranto, el amaranto es un tipo de quelite. Es una cosa deliciosa que también se da a las orillas o entre el sembradío de los elotes y del maíz. ¿Qué podemos hablar del maíz si está considerada la planta sagrada de México? Lo que nos ha alimentado durante toda nuestra vida y que ha alimentado generaciones y generaciones de gente en Mesoamérica y actualmente alimenta a millones y millones de personas en todo el mundo. ¿Qué mejor que el maíz? Podríamos hacer 20 programas sobre el maíz y no acabaríamos. Ya se nos está yendo un poquito el tiempo. Una receta de verdolagas también es hecha con maíz tierno, guisada con jitomate y chile de árbol, delicioso. Algo que debemos aprovechar, debemos de voltear a ver a un lado siempre, como les digo yo, voltear los ojos a un lado y ver las maravillas que tenemos a nuestro alcance. Siempre estemos atentos, siempre hay que sonreír. Como siempre les digo, con una sonrisa también puedes mentar a una madre o un padre. Entonces, siempre estén atentos. ¿Qué haríamos en estos momentos de pandemia si no tuviéramos el maíz? ¿Qué haríamos? ¿Qué comeríamos? Bueno, hasta las ratas con tortillas son buenas. Entonces, dicen que las penas con tortillas son menos. Ah, no, es con pan, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer el pan de maíz. Sí, también se puede. También se puede. Y pues bueno, nos despedimos hoy, 24 de agosto del 2020, de Flores y Colores de México, aquí por RadioCartón.com. Esperemos y les haya encantado el programa. El siguiente lunes tenemos un invitado de lujo que es Omar Rocha. Él es de la ciudad de Tampico, experto en orquídeas y sobre todo experto en el género Enciclia. El género Enciclia abarca desde México hasta Sudamérica. Él nos va a estar hablando sobre el cultivo de estas bellezas que tenemos. Y pues los esperamos como cada lunes a las 6 de la tarde. Una disculpa por los dos lunes que no pude estar. A veces se enferma uno poquito y ya no puede estar uno aquí. Pero aquí estamos de regreso en vivo. Y estén pendientes en la página de Flores y Colores de México con las promociones que vamos a tener. Un saludo para todos. Un saludo para mi mamá y mi papá y mis 10 hermanos que están allá en el rancho. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes y terminamos este programa con Cuco Sánchez y Cartas Marcadas. Y después de ahí sigue A Sangre Viva con el buen Irat. Hasta pronto. Las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inmensas del recuerdo. Quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela. Se puede maldecir o bendecir. Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les toque, han de bailar. Pa de hoy en adelante, yo soy mano, solo cartas marcadas he de ver. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas, que hasta ti te haré perder. Por todas las ofensas que me has hecho.